dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida en las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. ¿Recuerdan que en el programa anterior me preguntaba por qué muchas mujeres se casan siendo adolescentes? O sea, muy jovencitas. Pues Urania es otra mujer que conocí en esta serie y que se casó a los 14 años. Escuchen lo que ella nos platica. Soy de Coyotera, de Santo Domingo Coyotera. Ya nací. Nomás que me casé, me vine para acá, para Sanatepec. Y ahorita que están así, pues ya me quedé aquí. Ya. Pues yo, como les dije, que a los 12 años empecé a moler y hasta ahorita a los 51 sigo. Mi trabajo, mi tortilla, este es mi trabajo. Porque mi mamá decía era su trabajo. Y allá, pues como no hay otra cosa, allá desde chiquita, a los 12 años, ya empezaba uno a echar tortilla. Ya me subía en un banquito y ya me quemaba todo esto por acá, pero lo aprendí. Yo, como le digo a mis hijas, aprendí a moler. Y ahí pues, ya nosotros fuimos creciendo y ya ese, a todas, ese los enseñó. Porque nada más yo me dieron un tercero de primaria de escuela. Ella pues eso nomás lo daban y ya el horno. Yo le digo que yo echaba tortilla, me iba a la escuela, venía, y a veces no echaba, cuando regresaba tenía que moler, porque, y nomás me dijeron tercero nada más, ahí a mí no me dieron mucho estudio, nomás tercero de primaria. Ya cuando yo podía escribir un recadito, me dijo, no, tú ya sabes leer, ¿sí? Me sacaron la escuela, bueno, ya me dediqué al horno, y hasta que los casaba. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este, y a mí me dijo, mira, yo este es mi trabajo, vas a aprender. Pues yo, a mí me gustó, y sí, yo aprendí. He hecho mi tortilla, mi totopo, y ya lo vendo, ya tengo mi dinerito para mi comida. Platíquenos un día de su trabajo. ¿Cómo es? Pues a las 6 de la mañana se levanta uno, se pone el maíz, lo bajas, de ahí lo bajas, deja que se enfríe, lo lavas, vas al molino, de ahí viene todo el día, este es todo el día, hasta las 7 de la noche que termino, desde ahorita que me pongo. Ya no hago, nomás hago comida, pero ya ido más, estoy en la lumbre y todo. Ese es todo el día que estoy pegada en el horno. De lunes a sábado trabajo, 6 días. Y el domingo pues ya lo agarro nada más. Para descansar, dice, pues es más para trabajar, que alabas aquí, alabas allá, es más. Yo digo a mis hijas, es mejor hecho totopo para que yo ande a trabajar otro lado, mejor me echo mi totopo y ya a veces vendo mis 100 pesos al día. Ya tengo mi dinero. ¿Y hay muchas mujeres que hacen ese trabajo acá? No, ahorita ya poco. Antes trabajaba más, me imagino, ahorita ya muy poco. Rara es la que ya tortilla. Hacía esta vecina, Flor, que se llama, Marbella, Gloria, hacía muchas. A tu mamá también, sí, se hacían muchas, pero ya poquito a poquito ya llegó la tortillería y se fue retirando. Si usted se pudiera describir, que yo le preguntara, ¿quién es Urania? ¿Qué me diría? Pues la que echa totopo, la que está trabajando. A mí me gusta trabajar. Bueno, yo me gusta salir a la fiesta, cuando me invito voy a la fiesta, ¿para qué guay? Sí. Y el día que no, pues estoy trabajando. Y ahí me voy a la fiesta los domingos que me invitan y voy. Yo salgo. Qué importante el trabajo de Doña Urania. ¿Y escucharon todo lo que hace en un día? Pues resulta que en Oaxaca, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado en Zanatepec y en todo México, ¿eh? Te dejo con esta reflexión y prontito las encuentro para seguir platicando. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de Radio Guluchi, Grupo Ecologista Zanatepec, Grupo San Francisco de Asís, Secasi Juntos en el Camino y Ojo de Agua Comunicación.